Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Este es nuestro programa número 301 y estamos dando inicio a lo que yo le diría que es la octava temporada del programa. Mucha música y muy buena, como siempre. Yo soy Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, que son emisoras de España, también en Argentina los viernes en Lado Salvaje Radio y los sábados en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal. En iTunes también estamos en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Al mismo tiempo, contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP de España. Nuestra web es madeinmetal.es y qué contarte, chico. Ya sabes por mi acento que yo no soy español, aunque vivo en España. En España, en el verano, muchos programas descansan. Y yo, que no es que estuviera muy cansado, pero de todas maneras, para no dar la nota, dije, vamos a descansar y vamos a tomarnos un tiempecillo. Y así comenzamos con las pilas puestas, que a mí las pilas no hay necesidad de cambiármelas porque siempre las tengo puestas. Vamos a comenzar con buena música, vamos a tener 2 horas de buena música. Y lo más importante es, porque realmente si tú quieres escuchar música, puedes ponerte una selección de Spotify, ponerte ahí las canciones que tú quieras, pero entonces no tiene gracia. La gracia está en descubrir nuevas bandas como las que te voy a poner hoy. Nuevas, clásicas, antiguas, viejas. A mí me gusta decir que yo soy un viejo y cada vez que digo yo soy un viejo me dicen no. Y es que en España decir que algo está viejo significa que algo está jodido. Pero de eso que no podemos arreglar hablaremos tal vez en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Ahora vamos a la música, que es el sentido de nuestro programa. Y vamos a comenzar con esta banda que yo no sé decirte si ellos se llaman Aerodyne o Aerodyne. El disco es Last Day of Sodom del año 2022 y cada banda tiene su propio conjunto de historias sobre canciones que llegaron a los miembros mientras dormían. Cuando digo los miembros, son los miembros musicales, no vayas a ser más mal pensado. Bueno, el caso es que las bandas siempre están pensando con unas producciones de pesadilla. La lucha por encontrar el sonido perfecto, la concepción milagrosa del título de una canción. Y de esta manera, este disco, Last Day of Sodom, no es nada especial. Como la vida misma, es un disco problemático, porque en este disco, The Last Days of Sodom, cada canción trata sobre cosas que se desmoronan: el colapso, la mentira, la ruina. No hay glamour, solo hay rabia y nihilismo que tensa su propio ser en todas direcciones, más pesados y más rápidos, dicen ellos ser, más apatía, aún más emociones. Y te voy a poner una canción de este disco que se titula Unbound. Seguimos con una banda cubana que se llama Switch. Cuando yo viví en Cuba, esta banda iba empezando, hará unos 14, 15 años. Ellos son una banda de hardcore cubana. Tienen 15 años en los escenarios y el pasado año lanzaron de manera independiente un disco homónimo, el cual resultaría ganador del premio Cuba Disco, que es el premio de la música del disco más importante, el premio de la música que se lleva a cabo en Cuba, que es el premio más importante, y ellos lo ganaron en la categoría de rock y metal. Nosotros los entrevistamos para Made in Metal Switch. Puedes buscar la entrevista en madeinmetal.es y ahí donde aparece la sección de entrevista puedes ver todas las entrevistas magníficas que hacemos, o sencillamente buscar en el buscador Switch, SWITCH, y vas a descubrir una banda magnífica. Y yo te voy a poner una canción que me gusta muchísimo, que se titula La Bestia. Made in Metal, mucha música y muy buena. Thank you. continuamos con material fresco. Y esto que ya estás escuchando de fondo es una banda que se llama Soul Syndicate. Yo pensé que eran italianos porque salieron con un disco, con una discográfica italiana, pero no, son de allá, es una banda nórdica. Este disco se llama Into the Flames, es el segundo. Y nosotros conocimos a Soul Syndicate con su anterior disco, que fue lanzado en medio de la pandemia y que precisamente se titulaba Last Days of Eden. Un título muy parecido a aquella primera banda que te puse hace 10 minutos, Last Days of Sodom de Aerodyne. Aquí es Last Days of Eden, el primer disco de Soul Syndicate, pero del que te voy a poner es del nuevo, del Into the Flames. Nosotros entrevistamos a Jonas Manson, le preguntamos si el título del disco primero tenía que ver con el inicio de la pandemia, y 2 años después, Into the Flame nos trae algunos cambios dentro de la banda. Si bien la música sigue siendo agresiva y pegadiza, por lo que los conocen de antes no tienen que preocuparse de eso, hay ganchos abundantes en el CD. Lo primero que resalta son los cambios de alineación. Jonas ahora se encarga de todas las guitarras y mantienen la sección rítmica, pero agregan a una vocalista que se llama Katja Rasila, quien además toca la guitarra. Y este es el segundo cambio evidente en el disco, el trabajo vocal. Manson, Rasila y David Gustafson hacen diferentes voces y con ello el trabajo coral y los estribillos vocales se refuerzan y aportan un toque de elegancia y sofisticación. Lo que mantienen es la mezcla de sus raíces metaleras tradicionales de Europa y el sonido americano. Es un grupo que intenta rellenar un nicho estrecho, pero si lo logran serán mucho más reconocidos. Por el momento, han hecho un disco de poco más de una hora cargado de matices y canciones donde fuerza y delicadeza se mezclan, haciendo predominar la primera y por contraste, incluso dándole más fuerza. Vamos a escuchar una canción de Soul Syndicate que se titula Forsaken. Continuamos con Made in Metal y esto es música fresca. Es también, si bien Into the Flames era el segundo disco de Soul Syndicate, este disco se titula Red Dragon, es del año 2022. La banda es Volturian y también es el segundo disco de esta banda, a quien conocimos con su debut Crimson. Y si algo ha cambiado entre el primero y este disco, es que el concepto gótico de la música se ha despojado de aquellos timbres de teclados que a los metaleros dejaban los oídos chirriando. Ahora las orquestaciones son cuando menos más sólidas y las marchas de guitarras están enfocadas al directo. Aún así, queda una mezcla de sentimientos góticos y melancólicos, y el refinamiento pop del cual la banda no quiere despojarse lo aportan las voces de Federica Lanna en mayor medida y algunos detallitos ligeros en medio de algunas de las melodías de las canciones. Nada que nos haga sufrir, te presento a esta banda si tú no la conoces y vamos a escuchar una pequeña introducción que se titula Red Bird y la primera canción del disco que se titula Stay. Thank you.

Esto se titula Baptized in Beer. Tema que daba nombre a la demo de los de Helbierzo del año 2018. Un afectuoso abrazo para Pedro Megalirion y para toda la banda, por supuesto. Si vas a un concierto de estos, vas a acabar bautizado en cerveza. Con Tony González. Parte de las noches del Botánico, Steve Vai estuvo este año en Madrid presentando su disco más reciente, Inviolate, del año 2022, gracias a Lorenzo Sanz de Top Artist Promotion, que fue quien me invitó a ver este concierto, porque ya había visto a Steve Vai previamente en un concierto que fue, yo diría, mucho mejor, mucho más, con mucha más parafernalia y efectos que este, no mucho mejor, sino con mucha más parafernalia y efectos. Pero realmente este disco, yo recuerdo que estaba al lado mío un compañero de también que tiene una web musical, pero que ahora mismo no me viene a la mente el nombre, y él decía, uff, tremendo concierto que dio Steve Vai. Efectivamente, teniendo en cuenta su extraordinario currículum y su excelente catálogo de álbumes de estudio, Vai es un maestro indiscutible, e Inviolate despreocupadamente se opone a esa tendencia al ser enormemente accesible y genialmente aventurero. De la misma manera que triunfos pasados como Passion and Warfare del año 90, que yo cuando lo vi anteriormente fue presentando el 25 aniversario de Passion and Warfare, o Sex Act and Religion del año 93, trascendieron el nerd de la guitarra y atrajeron a una audiencia mucho más amplia. El décimo disco de Vai como solista es increíblemente fácil de absorber y de forma intermitente es fascinante. Vamos a escuchar Teeth of the Hydra, y contarte que ya escucharás que una de las cuñas de presentación de Made in Metal también es con una de las canciones de este disco de Steve Vai. Vamos a escuchar esta pieza que es Stick of the Idler. con mucho placer hemos visto que Derek Sherinian, al parecer, ha decidido hacer discos en solitario con una frecuencia mayor. Ya The Phoenix fue una agradable sorpresa y ahora Vortex lo es aún más, porque aún siendo el disco de un tecladista, las guitarras tienen una gran preponderancia y las composiciones son el punto central del CD más allá del virtuosismo. Yo tuve la oportunidad de ver a Derek Sherinian en directo en el año 2000 en Toronto, en Canadá, pero después de eso más nunca lo he logrado. Estuvimos tratando de entrevistarlo para Made in Metal, pero de alguna manera tampoco lo logramos. Y es una pena, pero no importa, lo seguiremos buscando. Escuchando algunas canciones de este disco, me recuerda la primera vez que lo vimos en directo, que fue con su proyecto Planet X. En aquella banda estaba a las 6 cuerdas nada menos que Tony McAlpine, y se trataba de un proyecto acerado como este disco, con algunos amagos al jazz, al igual que aquí. Este disco es una mezcla de funk, de prog, de jazz. Simon Phillip coescribe y coproduce, además de tocar la batería. Simon Phillip, si tú no lo conoces, sabes que es uno de los mejores baterías que hay en este mundo. Él se agrega como miembro permanente, y también el monstruo del bajo sin traste, que es Tony Franklin. Músicos que muy bien pueden ser padres de Derek Sherinian por edad. En la primera canción que estás escuchando de fondo se encuentra invitado Steve Stevens, guitarrista que debería ser más valorado por aquí, ya que en Estados Unidos todo el mundo sabe que es una bestia de las 6 cuerdas. Hablando de bestias, son 4 bestias lo que están aquí en esta canción que estás escuchando de fondo. Y para Firehorse, quien está es Nuno Bettencourt, y he escogido esta canción porque Nuno aporta su toque guitarrero a lo stream. Vamos a escuchar de Derek Sherinian, del disco Vortex, la pieza Firehorse. We'll be right back. metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Pues quienes sigan la carrera de esta increíble y fenomenal vocalista sabrán que prácticamente todo lo que hace y donde está involucrada es sinónimo de calidad dentro del género de metal extremo. Esto que estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Cadaveria titulado Emptiness del año 2022. Así lo ha demostrado Cadaveria herself desde su militancia en la banda Opera 9, cuando editaron aquel mítico demo del año 1992 que se titulaba simplemente Demo 92 y el salto a la vida profesional en el año 93. Luego con Cadaveria. Con este disco celebra 30 años de carrera como vocalista y sus 50 años de edad, y además la celebración de haber vencido su terrible lucha contra el cáncer que la mantuvo alejada de la música por algunos años. Conocimos a la banda con The Shadow Madame y este disco mantiene el mismo nivel, y yo me alegro mucho que Cadaveria herself, o sea la chica que canta con 50 años, haya logrado vencer al cáncer. Yo desde el primer momento siempre me temí lo peor, pero ella es una mujer muy dura, así que aquí está con su nuevo disco de Cadaveria, Emptiness. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Shamanic Path. Fire! hace ya como 30 años que se pusieron de moda los discos de tributo. Discos de tributo a bandas que están vivas, a bandas que habían desaparecido, a bandas que han influenciado a tantas otras bandas. Y te lo digo porque lo que vas a escuchar ahora es el disco que se llama Brother Johnny del año 2022, que es un disco de Edgar Winter, donde muchos músicos le rinden un tributo a Johnny Winter. Con demasiada frecuencia estos discos de tributo, sobre todo los que sacan algunas revistas, son chapuceros y desenfocados. Pero Hermano Johnny, gracias a Dios, es una rara excepción. Y lo de gracias a Dios es sin ironía, en realidad. 8 años después, es una carta de Edgar Winter a su hermano veterano Johnny, el gran blues rocker que murió en el año 2014 con 70 años. Es posible que algunos fanáticos de rock no recuerden o que nunca hayan sabido sobre el impacto que tuvo Johnny Winter cuando salió de Texas y obtuvo un contrato discográfico con un Adelanto Records de $600,000. Con su largo pelo rubio y piel albina, Winter fue un shock visual, mientras que su blues eléctrico fue un shock para el sistema, que inmediatamente lo llevó al Salón de los Héroes de la Guitarra. Edgar Winter lo acompañó en los primeros 2 discos y en Woodstock, y luego trabajaron juntos de forma intermitente. Con relación a este disco hay una constelación de estrellas americanas que incluyen a Joe Bonamassa, a Kenny Wayne Shepherd, a Billy Gibbons de ZZ Top, quien pronto, el próximo mes, va a salir en la revista The Rocket, una entrevista que pude hacerle a Billy Gibbons de ZZ Top. También está en este disco Brother Johnny, Warren Haynes, Robin Ford, y yo me puedo pasar hasta 5 minutos loando a los musicazos que hay aquí, pero mejor vamos a la música y vamos a escuchar esta pieza que se titula Guess I'll Go Again, y después te voy a hablar un poquito más de Edgar Winter y Johnny Winter. Escuchemos Guess I'll Go Again. About you, wonder why you're not around. Can't keep doing without you. Pack my things and leave this town. I've been thinking about you. Can't keep doing without you. Getting tired and not feeling better. Ain't got time to show you, girl, how well I know you. I guess I'll go. Get away. Ain't gonna put me through it. You get comentaba que te iba a hablar un poco más de los hermanos Winter, la familia Winter, y quiero contarte que la primera vez que yo escuché una canción de algunos de estos hermanos fue el éxito de la radio del año 73, que se titula Frankenstein, pero también había otra canción que a mí me gustaba muchísimo, y me sigue gustando. Esa canción se llama Rock and Roll Hoochie Q, y esa canción yo primero la escuché por aquellos grupos que allá en La Habana tocaban versiones de música en inglés, y mira que aquella canción a mí me gustaba. Y cuando comencé a escuchar el original, yo siempre la buscaba bajo el nombre de Johnny Winter o de Edgar Winter, pero no, la canción original está en el disco de Rick Derringer, que se llama All American Boy, pero aquí está el sonido Winter en Rock and Roll Hoochie Q, que es la canción que te quiero presentar. Made in Metal con Tony González. Y continuando con la historia de los Winter, yo te había comentado de Frankenstein, el éxito de la radio del año 73. Y yo recuerdo que estábamos ya en los 2000, 2007, 2008, por ahí. Y yo fui al Ciudad Metal, que es un festival de metal que se hace en la ciudad de Santa Clara, en el centro de Cuba. Y allí me dijeron, porque yo había ido como prensa, como invitado, pero me dijeron para justificar que tú estés aquí. Nosotros queremos que una tarde tú hagas de DJ ahí en una plaza donde estaban los rockeros. Y yo recuerdo que yo iba allí muy bien preparado con toda mi música y toda la música que querían los rockeros que se les pusiera. Y querían Metallica, Anthrax, bueno, estas bandas que en el 2007 ya eran famosas. Y entre medias yo pongo el Frankenstein y se me acercaron algunos rockeros y me dijeron, oye, ¿y ese quién es? No, esto es Frankenstein, el éxito del año 73, del año 73. Efectivamente, queridos amigos, esta es una canción que no envejece. Así que vamos a escuchar Frankenstein. regresamos al año 2022 con el disco de The Aristocrats, que se llama The Aristocrats with Primus Chamber Orchestra. Es del año 2022, te lo decía, y es un disco donde el supergrupo de rock progresivo experimental The Aristocrats, que son el guitarrista Guthrie Govan, quien ha tocado con Steven Wilson, Hans Zimmer, con Asia, con GPS, el bajista Brian Beller, que ha estado con Joe Satriani, con Steve Vai y con Deadlock, y el batería Marco Miniman, que yo te podría decir 10, 15, 20, 30 grupos donde ha estado Marco Miniman, pero entre ellos Steve Wilson, Joe Satriani, Alberto Rigoni, mi gran amigo el bajista italiano, o Steve Hackett. Estos tres músicos se han establecido como uno de los grupos de rock fusión instrumental más originales musicalmente, refrescantes, irreverentes y asombrosamente entretenidos de este planeta. El disco salió el 3 de junio de Aristocrats with Primus Chamber Orchestra y toda la banda se unió para responder nuestra entrevista que puedes leer en la web de Made in Metal. Como dice en ella Brian Beller, estamos agradecidos de que los fanáticos de la música todavía estén interesados en lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo es seguir haciéndolo y tratar de mantenerlo interesante y divertido. La buena noticia es que, independientemente de lo serio que sean los tiempos, la gente todavía parece apreciar los títulos de canciones tontas y obscenas y la música con demasiadas notas. Y esta expresión del too many notes, que porque obviamente este hombre hablaba en inglés, me hizo recordar a Steve Morse. Así que, pero Steve Morse vendrá detrás. Vamos a escuchar de Aristocrats y mientras esto siga siendo cierto, creo que estaremos en buena forma. Y con esto cierro la cita de este señor Brian Beller. Yo espero que ustedes puedan leer la entrevista con The Aristocrats y te dejo con una canción que se llama Culture Clash, que fue la primera canción que la orquesta de cámara de Primus tocó. Vamos a escucharla. Es Made in Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Pues sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento que yo se lo digo. Ustedes seguro que llevan años escuchando este programa y saben que yo siempre aclaro que este es el momento en el que yo hablo de cualquier tontería ajena a la música o no. Y resulta que hoy te voy a hablar de, por supuesto, ese pozo sin fondo que son las redes sociales y las cosas que la gente pone allí. Quiero comentarles que este verano estuve en el Leyendas de Rock. El Leyendas de Rock cumplía 15 años, su 15 aniversario. Me lo pasé muy bien, encontré a un montón de amigos. Y déjenme decirles que todo me pareció, por ejemplo, me pareció que era algo distinto. Algo que me pareció distinto es que todos en el festival parecían estar más relajados. No era como estos momentos donde a veces hay alguien crispado, no. Todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba relajado. Las bandas dieron unos conciertos espectaculares. Parece que al volver, por supuesto, hay grupos que al volver vuelven haciendo lo mismo que hicieron toda la vida. Pero hay grupos, y aquí puedo decir entre ellos a Powerwolf, quienes vinieron con un espectáculo de fuegos impresionante. Puedo hablar de Myrat, la banda de Túnez, quien también vino. Ya tenía a las bailarinas del vientre, pero también metió un espectáculo de pirotecnia bastante imponente. Yo decía, bueno, tú vas a ver como en el medio de esta voladera de fuego un músico se interpone y me queman al pobre músico. Bueno, nada, me la pasé muy bien. Entonces hay un grupo en Facebook que se llama Amigos de Leyendas del Rock o algo así. Oye, y cuando voy allí, ya después pasaba el festival a los dos o tres días, todo el mundo, como había comentarios, pero ¿de qué eran los comentarios? ¿De lo bueno que estaba el festival? Pues no. ¿De los grupos que estaban magníficos y geniales? Pues no. Todos los comentarios eran de que los baños olían mal, de que había olor a pis, de que había olor a mierda y de que la comida y todo estaba caro. Bueno, pues nada, yo creo primeramente que no está caro. Realmente quien dice que está caro es porque no ha ido a un festival de verdad, como es de verdad el Leyendas de Rock, para empezar. Pero además, creo, no te lo puedo asegurar, pero creo que es uno de los festivales más baratos, si no el más barato de España, con esa calidad musical que presentan. Y además, quiero comentarles que este festival se dio en medio de otros eventos donde se caían los grupos, se suspendían los festivales. Estuvo Marco Rubios, le comentó en una entrevista a Rafa Baza que el festival estuvo a un tris de suspenderse hasta en los últimos días. Por ejemplo, no se pudo hacer, ellos habitualmente ponían una rampa para minusválidos que tenía más o menos un metro, metro y medio de altura, para que el que estuviera en silla de ruedas o tuviera alguna impedimenta que pudiera estar allí. Este año no lo pudieron poner, pero por favor, no piensen en tonterías. No lo pusieron no porque no hubiera dinero para no ponerlo, ni para ahorrarse dinero, ni por la intención de desgraciarle la vida a los minusválidos que iban allí. fue sencillamente porque no pudieron conseguir una rampa. No hubo una empresa que les vendiera una rampa. Y con relación a los baños, las empresas que se dedican a poner baños públicos en todo este tipo de eventos, ¿ustedes creen que en los 2 años de la pandemia alguna de estas empresas compró unos baños para alquilarlo? Por favor. De que los baños olían mal, sí, olían mal. Y en parte olían mal porque la gente que iba a esos baños no tenía las mínimas normas de limpieza y convivencia, ni el mínimo detalle de por lo menos lo que tú fueras a dejar en el baño, lo dejaras caer en el hueco. Además, es seguro, había baños que estaban al sol y con el calor y el plástico, uf, esos baños cogen un olor impresionante. Y también quiero comentarles que, bueno, yo hice escribí algunos posts ahí y traté de desviar la atención hacia lo musical, porque grabé cerca de unos 30 videos de diferentes bandas en directo. Bueno, The Darkness dieron un concierto impresionante. Había una banda que se llama Heavy Petting, que es una banda que yo jamás pensé que podría ver en mi vida. Y ahí estuvieron y grabé varios videos de Heavy Petting. Dry River, que es una banda española que me gusta muchísimo. Qué nivel de calidad tienen esta gente. También estuvieron allí y también disfruté del concierto. Bueno, y de los grandes conciertos y de bandas como Runa Llena, de la cual también pueden ver en nuestro canal Made in Metal. Pueden buscar Leyendas del Rock 2022 y ver varios de esos videos si no estuvieron allí. Grabé videos salteados, no conciertos, porque no es la intención grabar los conciertos. Bueno, el caso es que finalmente la conversación se derivó un poco más hacia lo musical. Y para terminar, decirte que yo respondí a algunos de estos posts que decía que si olía mal y demás, y después me decían, bueno, es que uno no tiene derecho a protestar. Sí, efectivamente, tú tienes derecho a protestar y yo tengo derecho a decir que lo que tú estás diciendo es una, bueno, no diría una basura, yo jamás lo diría, pero es algo que no es así. Y tú también tienes derecho a decir que lo que digo yo no lo es, y cada cual con su criterio, porque ese es el principio de la democracia, una democracia en la cual los cubanos no hemos sido educados ni tenemos. Pero además, ¿ustedes creen que muchos españoles lo tienen? No, que va, tampoco. Para saber vivir en democracia hay que tener mucha educación. Disculpen que me haya extendido en este primer Filosofía Barata y Zapatos de Goma de la temporada, pero espero que hayas entendido lo que te quise decir. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cuando, como te decía, cuando estaba leyendo la entrevista con The Aristocrats, porque está publicada en Made in Metal, pero no la hice yo, la hizo nuestro colaborador excelente entrevistador Raúl Cardona, yo me acordé de Steve Morse, quien tiene una canción que tituló Demasiadas Notas, Too Many Notes, y yo recuerdo que cuando Mozart no era un famoso, también le criticaban que escribía demasiadas notas musicales. La canción de Steve Morse está en el High Tension Wires, que es el tercer disco de estudio de guitarrista, lanzado el 1 de mayo de 1989 por MCA Records. Ese disco alcanzó el puesto 182 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Por supuesto, no alcanzó uno de los primeros lugares, pero es un disco magnífico. Aquí destacan los músicos T. Lovitz en los teclados y Rod Morgenstern en batería. Steve Morse es mejor conocido por ser el actual Bueno, era el actual guitarrista de Deep Purple, o era el guitarrista de Deep Purple hasta principios de este año, reemplazando a Ritchie Blackmore allá por el año 1993. Resulta que Steve Morse ha estado más años en Deep Purple que Ritchie Blackmore, pero todavía hay gente que añora a Ritchie Blackmore y que espera que algún día toque con Deep Purple. Yo sé que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El caso es que, hablando de Steve Morse, su pasión por el rock comenzó mucho antes de unirse al legendario grupo británico, y tenía discos en solitario y también discos con una banda que se llamaba Dixie Dregs, o después, en ciertos momentos, simplemente The Dregs. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Too Many Notes, Demasiadas Notas. We'll be right back. como te comentaba, que es algo que tú, si estás metido dentro del mundo del rock y del metal, a lo mejor ya sabes. Steve Morse se retiró de Deep Purple porque está cuidando a su esposa que tiene un cáncer, y yo creo y estoy convencido de que realmente ha hecho lo que tenía que hacer, estar con su mujer, si es que la quiere, y se nota que la quiere mucho, estar con su mujer en estos momentos tan difíciles. El sustituto temporal fue Simon McBride, y Simon McBride, cuando lo llaman para entrar en Deep Purple, ya él tenía grabado el disco que se titula The Fighter. Y ya que estamos hablando de guitarristas de Deep Purple, vamos a hablar del nuevo disco de Simon McBride, a quien entrevistamos también para la revista DC Rock. Y Simon es un magnífico guitarrista, pero tan pronto se anunció que iba a sustituir temporalmente a Steve Morse, millones de ojos se posaron sobre él. Casualmente, como les decía y ahora les repito, la oferta le llegó unas semanas antes de sacar su disco The Fighter, y él por supuesto no iba a dejar el disco ahí guardado para salir a tocar con Deep Purple. Así que vamos a escuchar una de las canciones que más me gustan de este disco, que es King of the Hill. Y de relleno, lo que tú estuviste escuchando es una pieza que se llama Down There, que hay quien dice que tiene un toque zeppeliano. Y esto también me hace pensar, porque siempre ha habido gente tonta que compara a Led Zeppelin con Deep Purple, dos grupos que son incomparables, no solamente entre ellos, sino incomparables con cualquier otro. Y miren cómo viene a ser la cosa, que resulta que el guitarrista de Deep Purple es Simon McBride, quien comienza su disco con un toque zeppeliano. Así que vamos a disfrutar entonces de la pieza que les decía, que es King of the Hill. Town, I was always last to know. Not much sense and not much class, and nowhere else to go. And now that I'm older, I've discovered my true calling, a true disciple of the art of drinking and brawling. If you get in my way, I'll be the end of you. Here's what it looks like when you've nothing left to lose. I'm gonna tear you. So I stay home and touch myself until I lose my mind. You'd be surprised at just how easy it could be to only see the world and how it applies to me. If you get in my way, I'll be the end of you. Here's what it looks like when you've nothing left to lose. I'm gonna tear you apart. Big fish falls out dead every Obviamente no vamos a perder la oportunidad de poner algo de Deep Purple. Ustedes están escuchando un clásico. Este clásico está en el disco Stormbringer. Y yo recuerdo que uno de los primeros discos que yo pude escuchar de Deep Purple fue el Stormbringer. Y fue un disco que me gustó mucho. Y llegó un momento que canciones como Stormbringer o Lady Doobie, que eran las dos piezas más rápidas del disco, eran las que menos me gustaban. Soldier of Fortune tampoco, pero había otro grupo de canciones que empezaban con la pista número 2, Love Don't Mean a Thing, que me gustaba muchísimo, tenía un cierto toque así de música negra, que era lo que Deep Purple se estaba convirtiendo. Y nada, fue un momento que hay gente a las que no le gusta, pero a mí me gusta toda la discografía de Deep Purple, antes de Richie Blackmore, después de Richie Blackmore y con cualquiera que esté, siempre que esté ahí. El tipo y el estilo de composición, en estos momentos solo queda Ian Paice como miembro original y Ian Gillan, el vocalista, que ha sido el vocalista que le dio reconocimiento a la banda. Vamos a escuchar una pieza que se llama Hold On, y la leyenda cuenta que cuando fueron a grabar esta canción que se llama Hold On, ya Richie Blackmore estaba muy molesto por el rumbo que estaba tomando Deep Purple y las canciones, y cuando le dijeron de hacer el solo de Hold On es para demostrar su enfado, tocó este solo con un solo dedo. Y por supuesto, esto a algún músico que estaba ahí presente a lo mejor le dolió, le molestó, o pensó que Richie Blackmore es así de pesado y sangrón e indecente. Pero en el caso de los oyentes, si tú no lo dices, seguro que va a ser muy difícil de descubrir. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Hold On. Shining down on me. There is nothing you can say that can make me go away, you see. But you keep saying to me, baby, Y se nos acaba el tiempo, queridos amigos, y me tengo que despedir. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. Bien, no te pierdas un programa. Chao.